Hola. Hola, sí, buenas noches. Mira, es para pedir un viaje. Yo necesito llegar lo antes posible a las Pléyades. ¿Me puedes mandar algo? Thank you. Parece un juguete del 11. De esos que compra tu papá cuando se la gastó toda en fafa. Y que sabe que es el día del niño, pero se la reventó toda en milonga el miércoles. Y el viernes te viene con un juguete así como vos. Igualito, en un blister de mierda que dice hombre del espacio. Y vos lo tirás contra una pared y tu viejo se tira a dormir hasta las 9 de la noche. Buenas tardes, gracias. Thank you. diamonds in the sulfur mine. Leaning on props which are rotten, hoping for anything, looking for a sign that I am not forgotten. Still, you don't understand how it feels when I'm waiting for them to be broken. Waiting for them to be broken. Waiting for them to be broken. Que el otro día leí que la sangre que corre por las arterias no es la misma que la que corre por las venas. Sí, la verdad es una cosa de locos. Yo lo aprendí estudiando biología en la universidad, que la diferencia que hay entre la sangre arterial y la venosa, porque la sangre arterial, a diferencia de la venosa, tiene una mayor carga de oxígeno. ¿Y la venosa? Te la comes vos, magistrado en aplaudir con los cachetes de los

todas las cosas que se parecen al mar son tan bellas como el dulce despertar. Manteniendo vez no llego a fin de mes. Suena el teléfono, veo que llama Horacio. Atiendo, me pregunta cómo esté preocupado. ¿Sabes dónde anda Nico Amato? Lo ando buscando y no puedo encontrarlo. Sé que iba a salir con Miguel para una fiesta que quedaba por Chapachester. Era retarde y nos fuimos volando, las ruedas del humo sonando sobre el asfalto. Como relámpago medio de la tormenta, llegamos a una puerta de esas casas modernas. Tocamos timbre pero nadie atendió, pero de pronto la puerta se abrió. Todo oscuras, no se veía nada, hasta que de pronto una voz anunció. Hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis. El pasillo estaba liberado, pero cocina y baños ya tomados. Ese fue el reporte de guerra que nos dieron alumnos a la pelea. Raider mano con un par de guantes, fuera invasores era el estandarte. Nadie sabe muy bien por dónde entraron, solo que fue por la radio y la tele que ya se atacaron. Así comenzó de a poco la matanza, insecticida a todos nos jodía. Las hormigas que parecían ser eternas luchaban también por lo suyo en esta tierra. Pero de pronto algo cambió, se oyó la voz del gran Jaime Marrón. Hormigas, humanos, hermanos, los dos cantando juntos este funk que nació. Hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis. Hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis, hormigas en la casa de Luis. Más allá de nuestra mano.

ahora, Ricardo, sí, no me mandes más mensajes, Ricardo. La verdad que la cita no me gustó. La verdad que no sos de mi tipo. Te pido disculpas, Ricardo, pero no sos de mi tipo. Caíste al bar en bicicleta, ataste la bicicleta al árbol. Encima, o sea, yo no tengo nada contra la ropa, Ricardo, pero caíste en pantalón de gimnasia con zapatos y un saco. La verdad que no sé quién te viste y quién te asesora, pero la verdad que no sos de mi tipo. Y nada, Ricardo, estuviste una hora y media hablándome de política, quejándote del país, quejándote de los planes, quejándote de la economía del país. Solamente eran puras quejas, Ricardo. Así que, por favor, te pido que no me mandes más mensajes, no me mandes más canciones de Diango, no me mandes más nada, Ricardo. Y eso sí, cambia las fotos esas que tenés en el perfil, porque esas fotos son de hace 20 años atrás, Ricardo, y nada que ver en persona. Así que, bueno, espero que te vaya bien, Ricardo. Y te mando un abrazo y ojalá que tengas mucha suerte. Y sí, Ricardo, andate a la p*** que te p***. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas son teatro demoníaco. Cuando alguien te esté contando algo

ayude, tal vez. Mató la muerte, no mató el miedo. Éramos transparentes, la lluvia en el salón. Cedimos nuestro descanso, pavimentamos la fiesta. Teníamos un camino y se lo llevó la tormenta. Afuera tiemblan las nubes, el manto blanco de Dios. Alguien que pasa al olvido, aprender a purgar el dolor. Sin luces ni paracaídas, caigo hasta ver lo que soy. El pozo más hondo del mundo será un salto al amor. Gritando y soñando despiertos, perdido de todo temor. Será la vejez que nos honre, jilguero cantor. Van pasando los años, florecida actitud, que hoy llevamos la gracia y la juventud. Pasado, toda idea es rumor de vivir olvidados, bailar sobre el temblor, caminar separados, andar juntos al sol. Van creciendo las flores alrededor, somos la melodía que se canta al revés. Nos reímos al vernos, nos miramos después. Llevo las cicatrices de la felicidad, del dolor escondido y la soledad. Thank you. psicológico para cuando alguien opina sobre tu vida sin que vos le hayas pedido opinión. Les vas a decir sutil y amablemente: mira, aún si viajáramos en el tiempo al periodo cretácico, cuando los dinosaurios ponían huevos gigantes de varias toneladas y metros de altura, no seríamos capaces de juntar y encontrar la cantidad necesaria de huevos. Que me chupa tu opinión, la concha de tu madre. Quedan para 200 almas solo quedan recuerdos perdidos en la oscuridad. Un patético museo de sombras perdido en la inmensidad. No lo voy a introducir. Cuando tu pareja te pide un tiempo, ya todos sabemos que ese tiempo tiene nombre y apellido. Así que sencillamente le vas a decir, mira, el único tiempo que te voy a dar es lo que tardes desde que te abra la puerta hasta que llegues a la concha de tu madre. humedad de la concha, loco. Estoy transpirando cote. Cada 10 minutos yendo me a lavar el culo, boluda. Se me moja la rayuela. Ay, qué asco. Así que cada 20 minutos me voy a lavar el culo, boluda. Sécame bien. I sleep away, just realize.